Noche de ensueño, un gran baile de vestidos y frac. Limusina con ventana al cielo, mi cabello se empieza a despeinar. Con la música doy gritos al viento, miles de fotos tomo antes de llegar. El corazón a mil por hora, luces y reflejos, es perfecto para festejar una cena como las